Lo que dice Don Nuevo, unos ripollés, Santana en la casa, socio. Dice, yo pisé en el charco mi reflejo y le cogí cariño al daño. Antes éramos chunos y ahora somos dos extraños. Yo, pura magia, rollo Ronaldinho. Puestos a meterla, la meto elegante, coño. Cariño, te follo fuerte, te trato tierno. Ojalá quererte fuese fácil como en Renfe y saltar tornos. Adoro el invierno, pero si no tengo tu calor se hace demasiado largo. De cachorro americano están fuera y un paso. Chico nervioso, hagan el vaso, pierde peso. Mira por la ventana mientras ve marchar todo lo que quiso. Tómalo en exceso y estoy que abuso. Bicho, una vez, la segunda que te jodan. Judas en la última cena con me toca ya palabras mudas. Espero que mi angustia jamás se convierta en moda. Aplauden esta mierda y Adri se la suda. La podéis comer toda, yo no me he visto de sed. Para complacer a nadie, cacho puta. El hielo también quema y mira cómo está el cubata. Le digo a mi colega, con este ciego nos chutan. Pirata sabio busca más tiempo que oro. Lo primero es vida, lo segundo solo caro. Curo las heridas cuando yo mismo me hiero. Ojos que no ven, corazón que va del palo. Cambio un kilo por tener tu culo en hielo. Eso sí que es vicio, no la ansiedad por dos calos. Busco un punto medio con los dos pies en el suelo. Porque ni el cielo es tan bueno, ni el infierno tan malo. Estoy jodido por las veces que se plancha el pelo. Y se para el mundo en la puerta del lavabo. Mi vida, me muero de celo. Porque paso por la calle y vas con otro de la mano. Yo, y vas con otro de la mano. Huevo. So well,